Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar ya, que ya llevamos un poquito de retraso, y sobre todo porque, bueno, aquí lo importante es escuchar a Astrid Ajenjo hablando de su libro, porque hoy sí que venimos a hablar de su libro, ¿no? Que muchas veces dicen, no sé quién va a hablar de... Vamos a ponerlo así, que se vea, que no le quite la pantalla, ¿no? Claro, claro. Hay que ponerlo porque vamos a hablar de un libro que además es, yo creo que es un libro muy importante y que va a ser un libro muy, muy importante. Yo aquí me siento como la madre de la Pantoja, la verdad. Nunca mejor dicho que no, pero esto ya es que es la comunión, ¿no? Porque hemos ido poco a poco, bueno, ya, bueno, pues esperemos que todavía haya más, que haya boda y haya bautista y todo esto. Esta es la comunión por ahora, ¿no? Y... ¿qué? Ah, perdón. Y no, que había, creía que nos estáis diciendo algo. Y bueno, que ha habido... yo he tenido la suerte de acompañar a Astrid. Ella no tanto la suerte de que yo la acompañara, pero le he tenido la suerte de acompañar a Astrid con Paula Rodríguez Modroño en la dirección de la tesis doctoral, que es un poco el sustrato, el origen de este libro. No solo, el libro tiene un formato distinto que la tesis. La tesis es un poquito más empeñativa, como dirían los italianos, ¿no, Rosaria? Que cuesta un poquito más, pero está muy bien escrita. En cualquier caso, el libro está maravillosamente escrito y es un libro que os recomiendo. Sobre todo en estos momentos, bueno, si estáis aquí, la mayoría, muchas de las que estáis aquí y muchos de los que estáis aquí estáis muy familiarizados sin duda con la economía política feminista, formáis parte del GERDO, que es una de nuestras señas de identidad. Hay otras personas aquí que también son expertas en la materia, sin duda. Pero yo creo que, bueno, que ahora hay una demanda muy clara, y es una de las cosas que me gustaría que Astrid, bueno, planteara, ¿no? Ella, pues, principalmente quien va a hablar del libro y nos lo va a contar va a ser ella, pero a mí sí que me gustaría, de entrada, comentar que yo creo que hay ahora mismo una demanda muy importante por parte de la sociedad, pero también por parte de algunas instituciones y de algunos organismos que nunca antes han considerado la economía feminista como algo relevante, sino más bien todo lo contrario, como algo que restaba en vez de sumar. Y ahora, en cambio, se empieza a notar, ¿no? Pues una demanda, un interés muy, muy grande y muy especial por la economía feminista. Esto tiene una parte muy buena, sin duda. Pero bueno, también tiene una parte muy mala, que puede hacer que haya mucho oportunista ahora que se coloque, que se suba al carro, como de hecho pasó en su día con los estudios feministas, los estudios de género, donde, bueno, pues empezaron a hacer simplemente divisiones, el agregue mujeres y mezcle, ¿no? Sin que realmente fueran estudios o propuestas que realmente llevaran una vocación transformadora, como sí que lo lleva realmente la economía feminista, o las propuestas en las que nosotras creemos que son realmente de economía feminista, sin tener que darle un carnet, obviamente, a nadie. Pero, como decía, ahora hay una demanda muy importante, y por tanto creo que este libro llega en un momento justo, porque es un libro riguroso y porque es un libro valiente, es un libro que bueno, pues que tiene toda la rigurosidad de alguien, de una gran estudiosa, que ha sabido, digamos, comprender los marcos teóricos muy, muy complicados, y que ha sabido llevarlos de la mano, ¿no? Y saber luego digerirlos para que otras personas, bueno, pues con menos tiempo, con otra formación, pues puedan de alguna manera digerirlos, ¿no? Y comprenderlos. Y viene, pues, como digo, en un momento que tiene esa rigurosidad, pero al mismo tiempo tiene esa voluntad transformadora y muy valiente, porque este es un libro muy, muy, muy valiente, como lo es su autora, que desde el primer momento además quiso hacer esto y al final lo hizo. Exactamente, ¿no? A pesar de que decíamos, aterriza un poquito más la tesis, aterriza, no, ella quería hacer una tesis, quería hacer una propuesta teórica y la hizo, ¿no? Y la ha hecho y lo ha conseguido yo creo que llegando a buen puerto con muchísimo éxito. Pero, como digo, yo creo que es especialmente importante en este momento porque existe esa demanda, y es fantástico que haya un libro tan riguroso, tan valiente y con esa capacidad tan grande de transformación de la economía precisamente en una apuesta feminista, ¿no? Entonces, creo que es un servicio a la comunidad y al bien común y a la lucha común que muchas tenemos, muy importante. Sobre todo, insisto, de verdad, ¿eh?, por el momento en el que llega. Y otra cosa que me gustaría, porque yo no voy a... Ella va a hablar mejor que ella, nadie, hablar de su libro, pero sí que me gustaría también que en algún momento reflexionaras o reflexionáramos conjuntamente sobre el cambio de paradigma que parece que puede venir, ¿no? Y cómo crees tú que la economía feminista puede encajar, o sea, ¿es realmente un cambio de paradigma o es simplemente una vez más, como decía Sarkozy en la anterior crisis, tenemos que refundar el capitalismo, ¿no? No sé si os acordáis que luego no duró ni dos meses esa propuesta de vamos a refundar el capitalismo. Pero ahora, bueno, el propio Biden está diciendo cosas que no nos podíamos imaginar que dijera un presidente de los Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional está hablando de subirle impuestos a los ricos. Quiero decir, la OCDE ya lleva unos años que ha virado, digamos, hacia propuestas más progresistas, aunque ahora va a haber un cambio de secretario general y vamos a perder en progresividad posiblemente de las propuestas fiscales, pero sí que parece que las cosas se están moviendo. Entonces, sí que me gustaría que, aunque este libro sí que está en gran parte concebido pre-COVID, ¿vale?, sí que luego el final sí que de alguna manera ya sí que se nota, ¿no?, que está empezando todo el tema de la pandemia, pero desde el momento en que tú entregas el original hasta ahora, pues sí que han seguido pasando cosas, y cosas precisamente en el paradigma de la economía y en la economía política y en las políticas económicas, ¿no? Entonces sí que me gustaría que hicieras ese update, ¿no?, de alguna manera, del libro, ¿no?, por ponerte algún deber, ¿no? Y que lo abriéramos también de no cada uno como que lo abriéramos también un poquito a todos, ¿no? Bueno, yo me voy a callar ya, así darte la enhorabuena, decirte que y deciros a todas y a todos que es un libro estupendo, realmente, que es un libro riguroso, como decía antes, valiente, con muchas propuestas. Es un libro que de verdad deberíamos de leer y más de una vez, ¿no? todas las personas que estamos aquí, e ir como lo de antes de los anuncios de Colón, ¿no?, de puerta en puerta. Te recomiendo este libro, regalarlo, comprárselo a las amigas, a los amigos, mucho a los amigos también, que lo necesitan y que los necesitamos también en esta lucha. Y nada, bueno, pues darte la enhorabuena. Y bueno, también a todas las personas que te han acompañado, a la editorial Catarata, FUE, Ecosocial, que sin duda la FUA también por organizar sin duda este acto, a la Sala Cachorro por dejarnos también este espacio. Así que nada, the floor is yours, como dicen, así que nada, todo tuyo. Así. Muy bien. Bueno, hola a todas y a todos, muchísimas gracias, Lina, por todo. Ya sabes que te debo mucho, he aprendido muchísimo en todo este tiempo contigo, y este libro es fruto también de todo ese acompañamiento, que es que soy un poco cabezona y es verdad, pero te agradezco muchísimo que me hayas acompañado además esta mañana, y a todas las personas que estáis aquí, que es que todas y todos en algún momento, bueno, me habéis acompañado en esto, que sabéis que he tardado mucho tiempo en hacer mi tesis, luego pasarlo a este formato de libro. De verdad estoy muy contenta, además sabéis que ahora lo estoy viviendo aquí. Por poco. Y entonces de verdad para mí está siendo un día súper bonito y os agradezco muchísimo que hayáis venido a acompañarme. Y ojo, a ver, y por supuesto muchísimas gracias a Luis, La Fuga, por ayudarme también a organizar todo esto, a la Sala del Cachorro, por cedernos este espacio tan bonito en el que el GEPDO ya había tenido aquí sus semillitas en distintas tesis. ¿Y cumpleaños? Es verdad, exacto. Y bueno, por supuesto también a la editorial, a FUE, Ecosocial y a Catarata por confiar en en lo que era mi tesis, ¿no? Y que he podido hacerlo en este formato un poco más digerible. bueno, Este libro no sabía muy bien cómo plantear, es la primera vez que lo presento, no sabía bien cómo plantearlo porque, bueno, no quería entrar al detalle, porque así lo leí con muchísimo interés, pero bueno, sí, me parece interesante un poco el cómo se forjó lo que fue mi tesis y ahora este libro, ¿no? Y un poco, yo creo que, no sé, sobre todo visto así también más con distancia, este libro creo que forma parte de mi propio proceso en el descubrimiento y en la consolidación, digamos, de lo que es la economía feminista para mí, que es muy importante y toda la gente que me conoce lo sabe, ¿no? Y lo intento llevar no solo al plano teórico, sino al plano de mi vida cotidiana. Y digamos que este libro, o el poder llegar a lo que yo entendía como economía feminista, que es con lo que yo apellido ahora economía política feminista, es como mi propia forma, o digamos con el enfoque que yo me siento más cómoda, ¿no? Dentro de esa amplia diversidad de economía feminista que existe, ¿no? Y todo eso pues ha venido de la mano de bueno, yo terminé mi carrera de economía, ¿no? Y terminé un poco como en el desierto, ¿no? Con una sensación de no entender, además en pleno estallido de la crisis anterior. De la crisis que hace ya más de 10 años, ¿no? Y era una sensación de no saber bien, o sea, no poder dar respuestas a qué era lo que estaba pasando. Y de ahí, bueno, pues ya fui buscando aproximarme a corrientes heterodoxas a partir de un máster muy interesante que pude hacer en la Complutense y de ahí pues fui descubriendo lo que era la economía crítica. Pero dentro de esa economía heterodoxa, de un importante pozo marxista, me daba cuenta que ahí todavía había cosas que a mí no me estaban contando, que a mí no me estaban explicando y que tenía, o que no era yo capaz de comprender qué era lo que tenía que ver con las relaciones de género, las relaciones de desigualdad en el funcionamiento de la economía. Y ahí fue cuando ya decidí realizar mi tesis en un grupo de investigación pionero, que era el Grupo de Economía Feminista, Ecológica y Desarrollo de la Universidad Pablo de la Vida, del que Lina es directora, y pude venir a Sevilla. Lina me abrió los brazos, todo mi grupo de investigación, Mauricio, porque todo el mundo, es que como empieza a nombrar a todo el mundo, y aquí lloro 7 veces, entonces todo el mundo, ¿no? Y pude venir y conocer ya sí lo que era la economía feminista, por un lado, primero desde un punto de vista más académico, con todo mi grupo de investigación, y luego con todo lo que tenía que ver con el feminismo autónomo, gracias a mis setas feministas que están por allí y que me permitió, al mismo tiempo que yo iba descubriendo lo que era la economía feminista desde un punto de vista más teórico, comprender qué era la economía feminista desde un punto de vista más político, en un momento de estallido de la crisis y sobre todo de ese momento de austeridad que estábamos intentando explicar qué era lo que pasaba, sobre todo qué pasaba respecto a la vida de la mujer y sobre todo a la precarización absoluta de las condiciones de vida que estábamos viendo, ¿no? Entonces eso me sirvió claramente y está el pozo ahí y sobre todo también, bueno, no sobre todo, sino adicionalmente también el empezar a vivir en la casa de las niñas, en mi casa feminista, comunitaria, supersiva, ¿no? 10 años de convivencia en esa casa en la que he aprendido la importancia de la comunidad, que ya venía también siendo, yo soy de pueblo, soy de Garbayuela, que es mi amiga Sara de representación, porque de verdad que son, os cuento un poco mi vida, porque son realmente los pilares que están detrás de este enfoque, ¿no? Esa vida comunitaria, desde lo que es mi pueblo, desde lo que es mi casa de las niñas, en la que he aprendido pues a tratar de esto de la sostenibilidad de la vida, tratar de aplicarlo con todas las contradicciones del mundo en la vida cotidiana, ¿no? En la convivencia con mis compañeras hermanas, ¿no? En mi grupo feminista, ¿no? en mi grupo de investigación y en la docencia que he tenido suerte también de impartir y ha sido pues un proceso en el que he ido aprendiendo muchísimo, ¿no? Con toda la gente que me he ido cruzando y que creo que lo que es el enfoque que se plantea en este libro tiene mucho que ver con todos esos pilares. No ha sido en absoluto solo un viaje teórico, en absoluto, ¿no? Ha sido un viaje muy político y muy de la vida cotidiana, ¿no? Muy desde la raíz. Y, o sea, la cosa también como que me voy dando cuenta, efectivamente, en el marco de lo que señalaba Lina, de que la economía feminista está en un momento muy importante, bueno, es que eso de estar igual en un momento histórico, en un importante punto de inflexión, porque eso de que está de moda un poco, pero es cierto, o sea, yo siempre cuento una anécdota, yo desde que empecé a hacer la tesis, puse las alertas estas de Google que te van enviando correos cuando sales sobre sostenibilidad de la vida. Me llegaba uno de un correo diciendo, pues ha salido algo con el concepto de sostenibilidad de la vida. Algo, estoy hablando hace 10 años, bueno, algún día, yo qué sé, no sé. Pero ahora es cada día, ese concepto aparece en múltiples propuestas políticas, sociales, incluso empresariales. Entonces, es como decir, por un lado, jo, qué bien, por otro lado, se está entendiendo el concepto de la sostenibilidad de la vida desde esa perspectiva política feminista de lo que es realmente ese enfoque, o lo que, bueno, a ver, lo que como se ha ido construyendo, ¿no? Que es un posicionamiento político fuerte, ¿no? Respecto a otra forma de organizar la vida en común, ¿no? Respecto a la forma o la organización capitalista, que no solo es capitalista, pero patriarcal, racista, como bien sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente este auge tiene que ver con lo que, no sé si estaríamos de acuerdo en hablar a nivel occidental, quiero decir, reconociendo la genealogía occidental en una cuarta ola feminista. Supongo que puede haber debates qué es esa cuarta ola, pero yo creo que sí, o al menos donde yo me siento más cómoda o donde creo que este enfoque está más posicionado, quizá, no sé, en esa idea de ese feminismo del 99%, ¿no? En términos de Fraser, en el que es un feminismo que parte de las necesidades de la vida cotidiana y de las mujeres, pues que no siempre habían estado encabezando pues la lucha feminista, digamos, a nivel como más visible, ¿no? Entonces, en el marco de ese feminismo del 99%, un feminismo mucho más de clase, ¿no? Pero no solo de clase, sino teniendo, o sea, la palabra interseccional, pero como de verdad, ¿no? Sin ponerlo simplemente como ese apellido, ¿no? Y en el que yo siempre, o cuando me puse a pensar en esos términos, dije, es como un feminismo que está totalmente articulado sobre lo que conocemos como el conflicto capital-vida, ¿no? Es decir, como un feminismo que está poniendo sobre la mesa que hay una contradicción estructural entre los procesos de acumulación capitalista y el mantenimiento de las condiciones de vida y condiciones de dignidad o aceptables de las mayorías sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es un feminismo, dentro de toda la diversidad feminista que hay ahora, y bueno, y dentro de los debates tan dolorosos también que está habiendo dentro del propio movimiento feminista, que si queréis luego lo hablamos, ¿no? Pero sí, es como hay un feminismo muy, muy, digamos, preocupado por desvelar todas esas contradicciones intrínsecas al propio funcionamiento del capitalismo, ¿no? Y ahí es un poco donde yo creo que la economía feminista en sí, pero sobre todo lo que aquí denomino como economía política feminista, ha emergido de una forma muy natural, ¿no? Como dentro de las preocupaciones feministas por la economía, por las condiciones materiales. No es casualidad que sea después de una crisis que el norte global ha puesto todo del revés, ¿no? Y efectivamente veremos qué pasa. Y este libro, bueno, la tesis, exactamente se fue haciendo, bueno, pues a lo largo de esos 10 años, desde el estallido de la crisis hasta ahora que se ha publicado, Claro. Yo me callo ya, no lo he dicho. Lo que 10 años, que son muchos. Y entonces ha ido como... claro, la edad de Lina, que es su hija, sí, efectivamente. Y ha ido pues reflejando toda esa preocupación por comprender la crisis, por comprender las consecuencias de la crisis. Y claro, cuando yo estaba preparando ya el formato final, estalla la pandemia, y lo que digo es, ostras, ¿esto entonces ahora qué pasa? ¿Que no vale para nada? Todo lo que... No, era una sensación un poco de decir, no, y no, porque es un libro que en la medida de lo posible trata de desvelar, como digo, esas contradicciones intrínsecas, lo que Fraser llama los talleres ocultos del capital, que esos siguen estando igual antes y después de la pandemia. O sea, había como unas condiciones de riesgo para la vida preexistentes que la pandemia lo que ha hecho ha sido ponerlo de manifiesto de una forma mucho más trágica, ¿no? Obviamente es una crisis a todos los niveles, pero digamos la crisis civilizatoria, ¿no? En los términos un poco que utiliza en el libro, la crisis sistémica venía de antes, ¿no? Cuando hablábamos de una crisis de reproducción social, de precarización absoluta de las condiciones de vida de las personas, ¿no? Sobre todo estoy hablando en el contexto, es un libro como muy contextualizado en el norte global, ¿no? Una crisis de los cuidados que tanto se había venido utilizando, la crisis ecológica, ¿no? O sea, todo ese conjunto de crisis que precedían al estallido de la pandemia y que ahora, bueno, pues se pone sobre la mesa, sobre todo con mucha mayor virulencia, ¿no? Pero yo creo que el libro, que bueno, ahora igual estoy siendo un poco difusa, pero voy a intentar ahora retomar, tiene dos partes, ¿no? En la que hay una primera parte más teórica de los propios fundamentos de lo que es la, esta mirada de la economía feminista, esa subcorriente, si es que se puede nombrar así, dentro de la economía feminista, más, digamos, una economía feminista crítica, alternativa, sobre todo crítica en el, porque la economía feminista es crítica por su propia forma de ser, ¿no? Pero crítica me refiero no solo respecto al discurso económico dominante, al discurso teórico de cómo es el enfoque convencional, sino también crítica, como digo, con el sistema económico capitalista. O sea, no tiene ningún tipo de problema en criticar, digamos, frontalmente la forma de organizar la vida desde la óptica capitalista, ¿no? En el mundo en el que vivimos, ¿no? Que quizá no toda la economía feminista entra hasta ese nivel, ¿no? O cuando decimos que tiene que lo que la economía feminista es teorizar las relaciones de poder de género en particular, ¿no? En el funcionamiento de la economía, bueno, pues no toda la economía feminista lo teoriza desde la misma óptica, ¿no? O las consecuencias de esas relaciones de poder no son, digamos, explotadas, ¿no? hasta al mismo nivel en todas las visiones, ¿no? Entonces, pues es cierto que yo veía que había una economía feminista con la que yo me sentía más cómoda y era un poco, es la que en esa primera parte del libro trato de definir, ¿no? Con tres elementos centrales, por entrar ya un poquito más, que son, bueno, pues en primer lugar, algo que caracteriza a toda la economía feminista, que es, como digo, situar el género como una categoría central, ¿no? Una categoría teórica central. Es decir, no el género, como señalaba Lina al principio, no el género como una variable que simplemente diferenciemos entre el sexo, ¿no? O que añadamos a mujeres al análisis que estemos haciendo, ¿no? Sino que cuando se está hablando del género como categoría central es una herramienta, un método que sirve también para hablar más allá de las relaciones de género. Si yo puedo hablar de la economía, no tengo que estar hablando constantemente de las relaciones de género, porque puedo hablar de las contradicciones del capitalismo, porque el enfoque de género, el enfoque feminista, que es un enfoque centrado en desvelar las relaciones de poder, me permite una herramienta particular para desentrañar las lógicas que ahí subyacen, ¿no? Entonces, como digo, es el género como categoría central, pero sobre todo como método de estudio. Y pensando que cuando hablamos de los sesgos que puede haber en el discurso económico convencional, que siempre decimos pues sesgos androcéntricos, ¿no? En el que siempre el hombre, lo masculino, ha sido el centro, pues decimos, bueno, hay que ampliar, hay otros sesgos, hay un sesgo antropocéntrico, claro, en el que la naturaleza ha sido absolutamente dejada de lado, ¿no? Y hay un sesgo también eurocéntrico, incluso en las propias miradas feministas muchas veces, ¿no? En el que hemos hablado de unos sujetos mayoritarios que luego no siempre, o sea, que no son tales, ¿no? Que hay una enorme diversidad y que no. Y yo ahí algo que planteo en el libro es que sesgos siempre van a existir en las miradas que tenemos, ¿no? Pero la cuestión es si te presupones como superobjetiva o lo afirmas y dices, bueno, esto es una visión parcial y en esa visión parcial reconozco que en la economía feminista también hay sesgos eurocéntricos, ¿no? Entonces, cuando hablo del género como categoría central, hablo sobre todo de desvelar esos sesgos a esos tres niveles, ¿no? Como androcéntrico, eurocéntrico, de forma clave, ¿no? Y repito, sin miedo a reconocer los propios sesgos de la propia visión, ¿no? En un ejercicio epistemológico un poco de reconocer que, con lo que siempre decimos, y que Lina aquí podemos entrar en debate, que todo conocimiento es situado. Bueno, esto sí, son como ahora, de chiste. Ahora cojo. En segundo lugar, decía, el primer rasgo de lo que es la economía, lo que considero, bueno, lo que defino en torno a la economía política feminista, hemos dicho el género como categoría central, y el segundo elemento es en ampliar los límites de lo que convencionalmente entendemos por economía, claro. Y ahí cuatro elementos clave. Uno, entender la naturaleza como, no solo como que en economía muchas veces se habla de la naturaleza simplemente como un factor productivo. Quien haya estudiado aquí alguien economía, tierra, trabajo y capital, ¿no? Como un factor productivo. Y la tierra es mucho más que un almacén del que obtener recursos o un vertedero al que desecharlo, ¿no? La tierra es nada más y nada menos que fuente de vida y biodiversidad. Si hablamos de sostenibilidad de la vida y no estamos mirando qué es lo que ocurre con ese plano de los sistemas naturales y biológicos, es que no estamos entendiendo nada, ¿no? Porque si hablamos de sostenibilidad de la vida, es que si no se puede dar la vida no puede tener lugar, es una visión totalmente ciega. Entonces ese sería el primer elemento, entender que la naturaleza es la dimensión en la que se desenvuelve la economía y no simplemente un factor, un elemento del que aprovechar, ¿no? hasta su máxima expresión, que es lo que ocurre, desgraciadamente. En segundo lugar, entender la economía como no solo como los procesos de obtención de beneficios, sino como de aprovisionamiento social, de sostenimiento de la vida cotidiana, de cómo sale adelante la vida en el día a día, situando las necesidades de las personas en el centro de la atención teórica y política, que ahí entra también la clave, entendiendo que tenemos pues, necesidades de múltiples tipos, ¿no? Necesidades materiales, pero también necesidades materiales, inmateriales, ¿no? De afectos, de cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, entender la economía, la actividad económica, como un proceso de aprovisionamiento social, que va mucho más allá que la provisión de recursos que nos aporta el mercado. Yo siempre cuando explico esto digo, pues desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, tener todo un conjunto de necesidades que satisfacer, y el mercado, claro que ocupa una parte importante, ¿no? Compramos un bien o un servicio privado para satisfacer parte de nuestras necesidades, pero en absoluto satisface el conjunto de las necesidades que tenemos, ¿no? Ahí hay otros agentes, ¿no? Como es el Estado, en el marco de un Estado del Bienestar, como es el caso español. Tenemos las redes sociales y comunitarias, tenemos los hogares, o sea, que el aprovisionamiento social entendido, como digo, como esa provisión multidimensional de recursos y de satisfacción también multidimensional de necesidades, ¿no? El tercer elemento en esta definición amplia de la economía sería entender que el éxito económico no está definido por esa acumulación incesante de capital, sino por el bienestar humano, es decir, que estamos hablando de algo más que la mera supervivencia por la satisfacción de las necesidades, sino que estamos hablando de obtener una calidad de vida o estándares de vida aceptables, ¿no? Condiciones de dignidad. Lo que pasa es que habría que entrar claramente en debate sobre qué es la dignidad y si hay un sentido común en torno a ello, pero y ahí, bueno, a eso entraré ahora al final, ¿no? Porque obviamente el sentido común no es común, ¿no? y el último elemento dentro de esa definición amplia de economía es entender el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados como un elemento estratégico. Muchas veces cuando pensamos en economía feminista lo solemos asociar a los cuidados, ¿no? O hablamos de economía de los cuidados, y es entenderlo como un elemento estratégico que nos va a permitir mirar el conjunto, el funcionamiento del conjunto del sistema económico y ver si realmente este sistema económico cuida o no la vida. Pero no, yo creo que los cuidados no interesan como un elemento en sí mismo, solo mirar qué es lo que ocurre con los cuidados. No, es mirar, esa idea del iceberg, es mirar los cuidados para entender si, repito, si se cuida la vida en el marco de este sistema. Y claro, cuando nos preguntamos ante el funcionamiento económico si se cuida la vida, la respuesta es no, ¿no? O sea, y en lugar de hablar de sostenibilidad de la vida, lo que nos encontramos es un escenario de creciente insostenibilidad y de desvalorización de la propia vida. Por eso hablamos en términos de conflicto capital-vida. Y el trabajo, los cuidados, en sentido amplio, sin entrar en la complejidad que tiene ese concepto, nos permiten, pues repito, es un punto de vista estratégico para entender ese conflicto también. Y el tercer elemento de la economía política feminista sería, repito, ha sido el primero, es entender el género como una categoría central, pero como un método de estudio, entender la economía desde una visión amplia, más allá de lo que ocurre en los mercados y que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, con el mantenimiento cotidiano de la vida. Y el tercer lugar es el compromiso que todo conocimiento feminista tiene con la transformación de las desigualdades, ¿no? Y aquí es donde yo creo que es el elemento en el que las visiones económicas feministas difieren más, quizá, ¿no? O sea, políticamente, ¿no? En los horizontes emancipatorios, en la crítica más o menos radical del sistema económico capitalista. Yo creo que ahí, dentro de que hay crítica constante, ¿no? Pero, bueno, hay visiones que lo explicitan de una forma mucho más evidente, ¿no? Y ahí es donde, y sobre todo, no solo la crítica, sino a la hora, repito, de trazar esos horizontes emancipatorios hacia los que avanzar, ¿no? Cuando empezamos a definir cómo queremos organizar la vida en común y qué obstáculos tenemos en esa definición. Y esa es un poco la idea de definir este enfoque. O sea, es como digo, esa primera parte del libro trata sobre todo de esos tres grandes pilares, irlos definiendo y definir también el enfoque de la sostenibilidad de la vida desde un punto de vista sistémico, bueno, en términos de sistema económico. Y ahí pues trato de hacer un esfuerzo para hacer una representación ampliada del funcionamiento del sistema económico a diferentes niveles, ¿no? Pues un nivel más macro, ¿no? De relaciones entre el sistema económico, social y ecológico, a un nivel medio de relaciones entre las distintas esferas de actividad que permiten sostener la vida, como digo, el mercado, estados, hogares, redes sociales y comunitarias, y un tercer nivel micro que tiene que ver con los sujetos concretos, con las personas que realmente sostienen la vida, ¿no? O sea, si a esos tres niveles vamos preguntando cómo se sostiene la vida, pues en cada uno de esos niveles vamos a tener distintas respuestas. Pero es cuando llegamos a ese plano micro de los sujetos concretos, de las personas concretas que asumen, que ponen el cuerpo para cuidar la vida, donde, claro, los aportes de las teorías feministas han sido los más interesantes, ¿no? Porque, de alguna manera, en los otros niveles, solo de alguna manera, las visiones críticas de la economía había cierto acuerdo. De eso yo creo que la economía heterodoxa, la economía crítica, también está ahora en un punto, o al menos una parte de ella, ¿no? De ciertas, como de diálogo y de puesta en común para avanzar hacia una forma más amplia de entender la economía. Pero eso es todo cuando planteamos, cuando hablamos de las personas concretas, que es donde cuando realmente se empieza a hablar de relaciones de poder, ahí es donde está la madre del cordero, ¿no? Cuando realmente las teorías feministas son las que más aportan, ¿no? Y ahí pues hay que hablar de subjetividades cómplices, ahí hay que hablar de estrategias, hay que hablar de resistencias cotidianas, y ahí yo creo que es donde la economía feminista o la economía política feminista tiene un aporte muy importante. Y en ese enfoque sistémico de la sostenibilidad de la vida, como digo, también es el que permite hablar del conflicto capital-vida. Y entonces, la primera parte del libro termina definiendo en abstracto este conflicto, diciendo que no estamos hablando de dos fuerzas perfectamente definidas, el capital contra la vida. O sea, es como, no se trata de eso, ¿no? Porque es algo muy abstracto, o sea, porque el capital hay que hablar hay que hablar de los intereses concretos del capital, pero de qué personas, de qué sectores, de qué empresas, de qué. Eso por un lado, ¿no? Igual que la vida, como digo, que es la vida, el sentido de la vida, ¿no? De Monty Python, pues eso. O sea, la vida en abstracto es también como algo muy, como que es un conflicto muy potente, pero que se nos queda en un plano, quizá poco operativo. Y lo que trato de hacer, modestísimamente, en la segunda parte del libro, es tratar de aterrizar este conflicto. Bueno, aterrizar en la economía mundial es como un oxímoron, ¿no? Es como si la economía mundial es una cosa muy abstracta, pero es como aterrizar ese conflicto en dinámicas que se producen en el funcionamiento de la economía mundial, como es, la exigencia de la dimensión ecológica, sobre todo analizar la crisis ecológica, analizar la siguiente tendencia que trato de ir desgranando, pero repito, no solo es ver el impacto de género, sino es tratar de desvelar, en la medida de lo posible, lógicas de explotación, de dominio, de expolio que se producen para que al capital le vaya bien. Entonces, la primera, como digo, es la exigencia de la dimensión ecológica, ¿no? Y sobre todo analizar el colapso ecológico como fuerza estructurante de la economía mundial, pre-COVID y post-COVID. La segunda tendencia es el paso de la quinta a la sexta revolución tecnológica, todo lo que tiene que ver también con la cuarta revolución industrial. Una tercera dimensión que analizo es la globalización económica realmente existente. Muy curioso, ¿no? En un momento que parece de desglobalización, muy interesante que un poco lo que se va viendo en esa dinámica. Otra de las dinámicas que estudio es la financiarización de la vida cotidiana, es decir, el peso que la actividad financiera tiene en la vida cotidiana de las personas, no solo de las finanzas, porque yo sé que la palabra financiarización es como un poco, sino que no esté como en el ámbito económico, igual como vaya palabra, ¿no? Pero es eso, es como la finanza, el ámbito de lo financiero se mete en la vida cotidiana de las personas, se mete en los hogares y se mete la propia concepción de lo que es la vida, lo que es el éxito, vidas plenamente endeudadas, la deuda también como un mecanismo de control y de disciplinamiento de las personas, ¿no? El hecho de estar endeudada no te deja hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, esa es otra de las dimensiones que estudio. Una quinta dimensión es la globalización política, la crisis del sistema internacional, cómo están cambiando ciertos discursos en materia de seguridad, violencia, en materia de conflictos, de cooperación internacional, que todo eso tiene un impacto muy importante también sobre las condiciones de vida de muchas personas, ¿no? Y por último, la última dimensión que estudio tiene que ver con la emergencia de la economía del cuidado global, ¿no? Todo esa crisis de reproducción social que tiene que ver, como digo, con esa precarización constante de las condiciones de vida y trabajo, no solo de trabajo, sino de vida de las personas, ¿no? La quiebra de horizontes vitales, la falta de expectativas, y la crisis de los cuidados, ¿no? Que tiene que ver con esa, los problemas de conciliar la vida personal, familiar, personal, familiar, laboral, joder, de repente, como como no lo digo nunca, bueno, un poco esa crisis de los cuidados en ese sentido, ¿no? Esas dificultades estructurales para poder cuidar la vida en distintos momentos, ¿no? Entonces, bueno, ese conjunto de tendencias, bueno, voy a mencionar solo una parte que a mí ha sido una de las que más me ha interesado estudiar en estas tendencias dentro de la globalización económica, que es la que tiene que ver con un proceso ampliamente estudiado en las últimas décadas, que es la mercantilización de la vida cotidiana, de la mercantilización de la vida íntima. Es decir, cómo el mercado está entrando o está convirtiendo en mercancías elementos que antes no lo eran, ¿no? Como ahora las relaciones sociales, ¿no? A través de redes sociales, como el propio deseo reproductivo, como los afectos, ¿no? Con esas aplicaciones de conocer gente, o sea, antes el mercado ahí no estaba, y ahora sí. Y eso genera unas dinámicas muy interesantes desde un punto de vista de género que me parece muy interesante estudiar, ¿no? Y que ahí hay toda una literatura súper buena. Y aquí tengo compañeras que podrían hablar ampliamente sobre ello. Entonces, bueno, como digo, es en esa primera parte más teórica de qué es la economía política feminista y qué es el enfoque o cómo el enfoque sistémico de la sostenibilidad de la vida nos permite un acercamiento a cómo funciona el sistema económico desde otra óptica, una óptica crítica y alternativa. Y en esa segunda parte es tratar de aterrizar esa idea del concepto del conflicto capital-vida en dimensiones concretas que ocurren y que nos atraviesan la vida en el día a día, ¿no? Porque podemos hablar de globalización o de mercantilización, pero es que son cosas que nos atraviesan el cuerpo y la vida cada día, ¿no? O la financiarización, la deuda. Entonces, creo que son dinámicas interesantes que efectivamente era todo un cúmulo de condiciones de riesgo que precedían al estallido de la crisis de esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues como no voy a ir a... me quedaría aquí, entraría en cada uno de esos elementos, pero bueno, si queréis luego lo podemos hablar y si no ya os leéis el libro. ¿Qué es lo que tenéis? Claro. Y lo que es la última parte del libro, que trata de cerrar con una parte igual más propositiva. Bueno, todo el libro es una revisión de literatura, una sistematización y una comparación de la literatura. Y también, incluso en esa parte final, de desgranar esas ideas, de esas subjetividades cómplices, porque al final decimos, no, el sistema económico capitalista funciona con unas lógicas determinadas, unas lógicas muy perversas, pero en nuestra vida cotidiana, por nuestra forma de consumir, de producir, de relacionarnos, de trabajar, de asumir ciertas condiciones de trabajo, de alguna manera somos cómplices, ¿no? Entonces, es un apartado en el que trata de desgranar esa idea, pero no desde el látigo, desde la culpa, ¿no? Sino desde un ejercicio de responsabilidad y sobre todo de que pueda servir de palanca para precisamente para desvelarlo y poder desde ahí deconstruirlo, ¿no? Y ahí todos los estudios desde la psicología social están haciendo unos trabajos estupendos, ¿no? También frente a la disputa cultural frente a los parámetros hegemónicos, ¿no? Porque el neoliberalismo como proyecto político es muy fuerte, es verdad que va cambiando y se va fortaleciendo, pero estamos en un momento, sobre todo después de la anterior crisis, en el que se estaba fortaleciendo mucho el discurso de sálvese quien pueda, de una forma muy clara, ¿no? Y ese discurso a nivel laboral, a nivel de relaciones afectivas, un poco el análisis coste-beneficio constante en cada dimensión de la vida y el sálvese quien pueda. El individualismo, la fragmentación, la desafección también, ¿no? Entonces es un poco desgranar, como digo, esos elementos, pero para tratar de, bueno, pues de desvelarlos precisamente, pues para poder tomar conciencia y poder cambiar, ¿no? Entonces esa es una primera parte interesante y luego hay otra parte en la que ya sí se habla de qué propuestas desde los feminismos, desde ciertas visiones feministas, desde ciertas visiones ecologistas, ecofeministas, se vienen planteando respecto a ese horizonte hacia el que caminar, ¿no? Cuando hablamos pues de decrecimiento ecofeminista, bueno, de múltiples propuestas, ¿no? Del bien común, bueno, pues un poco ir sistematizando esas ideas, porque yo creo que con la idea que termina el libro, o al menos creo que o que se puede rescatar como idea final, es que en esos horizontes hacia los que avanzar, hay, o sea, por supuesto, es como, no, lo desmontamos todo y lo construimos de nuevo, ¿no? Bueno, pero eso. Entonces, hay urgencias que hay que resolver, pero es cierto que en esas urgencias, en la resolución de esas urgencias a nivel de la política pública, por ejemplo, pues se pueden ir sembrando semillas de transformación, ¿no? Y cuando hablamos del colapso ecológico, en términos no solo de cambio climático, sino de pérdida de la biodiversidad, de agotamiento de los recursos, ¿no? De este colapso absoluto, ¿no? en el que vivimos, pues quizá empezar a pensar que esa idea del capitalismo verde es una falacia y se puede empezar a sembrar semillas en torno al cambio de modelo de consumo, al cambio de modelo productivo, a la economía circular, a la eficiencia energética, etcétera, etcétera, ¿no? Como propuestas por ahí que son posibles, porque muchas veces cuando pensamos en esos horizontes, pues son como muy ilusionantes, que yo creo que necesitamos bastantes utopías en un momento tan distópico, lo digo de corazón, yo sé que hay gente que como que se siente muy cómoda con ese discurso del colapso y de la catástrofe, y yo prefiero quizá de otro enfoque, ¿no? Más de pensar que se puede realmente cambiar las cosas. Entonces, bueno, pues pensar que hay como políticas concretas que se pueden ir sembrando, a mí me parece interesante. O a nivel, por ejemplo, el laboral, ¿no? El recuperar derechos laborales, que este es el debate de siempre del feminismo, ¿no? Sobre si el trabajo como un fin en sí mismo o el empleo, como el salario, ¿no? Como un medio o como un fin en sí mismo. Y como, bueno, al menos es un medio para poder reivindicar colectivamente por condiciones de vida dignas, lejos de la autoexplotación, lejos de sálvese quien pueda, o sea, tenemos que tener unas condiciones laborales dignas, ¿no? Y yo creo que los feminismos tienen que estar preocupadas en eso, ¿no? Y ahora hay todo un sindicalismo feminista muy interesante, que no se trata otra vez de volver a centrarnos solo en el trabajo remunerado y en las condiciones laborales, no, es con ya lo que hemos aprendido de esa base oculta del iceberg, reivindicar desde ahí, pero es como muy, no sé, muy poco realista, ¿no? Porque los derechos laborales se tienen que volver a conquistar, ¿no? O derechos de conciliación reales, o cuando hablamos de política del cuidado, que aquí, bueno, ahora Lina que complemente lo que ella quiera, porque pero eso, no, quizá no solo estar pensando en políticas del cuidado que tengan que ver con políticas sectoriales, de atención a la infancia, a la dependencia, sino políticas transversales que atraviesen el conjunto de la política económica, de la política laboral, la reducción de la jornada laboral, no sé, o sea, como elementos que se pueden empezar a reivindicar desde ya, ¿no? Y que yo creo que pueden sembrar, que en ese resolver ciertas urgencias se pueden sembrar semillas de cambio. Pero sobre todo yo creo que más allá de la política pública o de las potenciales alianzas público-comunitarias, ¿no? Porque pareciera que solo es posible la alianza público-privada, ¿no? Mercado-Estado, y hay una potencial alianza entre lo público y lo comunitario muy importante, y yo creo que hay las personas que están en el ámbito de la política pública, pues creo que es muy interesante, y sobre todo en la vida, en ese plano micro de lo personal, de lo cotidiano, pues me quedo con dos ideas con las que últimamente estoy terminando siempre, ¿no? Que es como, no solo desde los feminismos estamos, y de la economía feminista en particular, ¿no? Politizando el bienestar común, la consecución de ese bienestar común, de tener vidas dignas para todas, ¿no? Pero también politizar el malestar cotidiano. Politizar ese sentirnos con ansiedad, ese sentirnos que no llegamos a nada, cansadas, con cierto cinismo, con cierta frustración, eso no son problemas individuales, son problemas estructurales de un modelo económico muy concreto que nos está imponiendo un sentido común de lo que es la vida buena, que no es, que en absoluto lo es desde mi punto de vista. Entonces, como, y sobre todo cuando en el común, cuando en la hora de la cervecita todo el mundo es como, ay madre mía, pues qué cansada, qué bien, que el sábado hay que... Cuando todo el mundo está así, es como, esto no son problemas individuales, estos son problemas estructurales, ¿no? Y es necesario politizarlos colectivamente, releerlos colectivamente y para politizarlos. Entonces, como digo, no solo politizar el bienestar, sino politizar el malestar de forma clara. Y politizar esas resistencias cotidianas que todo el mundo tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día, de pelear contra esta cosa loca, ¿no? Y de sacar adelante la vida con criterios que son profundamente anticapitalistas muchas veces, ¿no? Como lo de tomar el fresco, que el lema por ahí que hay, ¿no? O la pintada, tomar el fresco es anticapitalista, pues ese tipo de ideas, ¿no? Y yo a mí, en mi convivencia, como digo, en estos años en la Casa de las Niñas, lo he visto que es posible hacerlo, digo, con contradicciones, por supuesto, ¿no? Pero se puede vivir de otra manera, con otras lógicas, y creo que eso también es fundamental politizarlo para avanzar hacia una economía política feminista, o sobre todo para una economía que ponga la vida en el centro, en condiciones de justicia y de dignidad. Ya, gracias. Acá hay que leer libros. Bueno, está claro que el libro es interesantísimo, hay que leerlo, y como dije varias veces, ¿eh? yo no lo estaba diciendo así por decirlo, porque se van descubriendo nuevas cosas, se van reinterpretando cosas, son nuevas sugerencias que van surgiendo todo el tiempo. Yo ahora, si os parece, os voy a dar la palabra, pero como a mí me gusta mucho hablar y antes he hablado poco, pues voy a decir algún comentario que me ha sugerido la presentación de Astrid, y luego iré cogiendo pues las intervenciones y las preguntas que queráis hacer. Vamos agrupando así de tres o cuatro, bueno, depende de la demanda que haya, ¿no? Esto aquí ya que estamos hablando de economía, también depende de la demanda que haya, y vamos viendo, ¿no? A mí, contrariamente a lo que cree con lo de los conocimientos situados, no, me parece fundamental, y de hecho una de las cosas que se está demandando cada vez desde la política científica, que se está intentando, que estamos intentando algunas personas, que desde la política científica se tenga en cuenta siempre, es precisamente que sepamos quién está detrás de cada investigación, ¿no? No solamente quién está, sino qué motivaciones hay. Y una cosa que no le vamos a pedir a Astrid que haga, pero que también es importante, porque entonces nos pondríamos a llorar colectivamente, que es quién financia esa investigación, ¿no? Por eso he dicho que no vamos a preguntarlo, porque esto ha sido un cúmulo, como la mayoría sabemos, ha sido mucho esfuerzo, muchos proyectos pequeñitos. Ella no ha tenido una beca de las de pata negra, ¿no?, para hacer su tesis, ¿no?, sino que han sido, bueno, pues muchos proyectos pequeños, muchos trabajos que ha tenido que ir cogiendo de forma paralela, que yo creo que también la han enriquecido en muchos ámbitos, pero que obviamente pues han hecho que esto se haya prolongado pues más de la cuenta, con precariedad, gracias, bueno, que vivían, ¿no?, pues en ámbitos muy socializados, ¿no?, tanto en tu casa como en el GEDDO, tal, que de alguna manera, pero bueno, que sí que hay que saber quién, o sea, los orígenes de las personas, porque efectivamente tenemos todos nuestros sesgos, lo único que hay que hacer es ponerlo sobre la mesa y bueno, también cuáles son las motivaciones, y sobre todo también quién financia qué, ¿no? Porque se nos suele vender como cosas completamente libres de todo sesgo, completamente objetivas, completamente científicas, cosas que tienen detrás intereses muy grande. Y ahora, bueno, pues con todo lo que estamos viviendo con las farmacéuticas, etcétera, etcétera, pues creo que tenemos unos ejemplos muy buenos, ¿no? Y entonces estamos demandando cada vez más que eso sea de manera explícita. Otra cosa es que lleguemos a la atomización total del conocimiento y a no poder generalizar, porque entonces nos cargamos las ciencias sociales, que esa es la otra parte, ¿no? Que sin duda en ese sentido. Otra cosa que también me estaba reflexionando respecto a mientras te escuchaba, que es algo que hemos hablado muchas veces y que yo he insistido mucho, y Astrid lo sabe, es que no abandonemos los conceptos que son clave para nosotras. No los abandonemos, no tenemos que abandonarlos. Que si ahora empiezan a utilizar economía feminista, gente que decimos, pero, perdona, o sea, tú, ¿no? No empecemos ahora, vamos a utilizar otro concepto, porque ya este lo está que ha pasado con género, ¿no? Con género, cuando lo han utilizado simplemente para ese agregue mujeres y mezcle, y ya no, es que ya no podemos utilizar, no, es que es nuestra herramienta, es una herramienta de los saberes y de la epistemología feminista, no la abandonemos, ¿no? Porque entonces también tenemos que abandonar el concepto de libertad, ¿no? Porque ahora están resignificando la libertad como deseo individual. Entonces, por eso tenemos que abandonar el concepto de libertad. Al revés, vamos a reapropiarnos de los conceptos que son nuestros y que son los que nos van a permitir esa transformación, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy importante que no abandonemos nuestros conceptos, sino todo lo contrario. Y ahora hay el peligro, ¿eh? De verdad, que os digo que lo de economía feminista está ya por unos espacios que da miedo, ¿vale? Pero eso no quiere decir nada. Nosotros tenemos que, sobre todo, y luchar contra esta resignificación de muchos conceptos, ¿no? Y el de libertad me parece. Bueno, yo ayer es que tuve pesadillas porque me acosté con una página web, viendo una página web que se llama Ayusor, que es un merchandising de Ayuso, pero que es verdad, que no es de coña, ¿eh? Que es verdad, y hay camisetas de comunismo, libertad, de las distintas Ayuso, las distintas caras de Ayuso, porque es libertad, todo, la idea de libertad, de libertad, de libertad. Bueno, luego ahora lo se llama Ayuso. Entonces, claro, es que dices tú, pero claro, es que, pero eso está calando además en mucha gente joven, esa idea de la libertad, ¿no? Y en este sentido tú decías, de la acción política. Sí, y hay quienes estamos, pues, en algunas instancias hablando del Care Deal, ¿no? Pero el Care Deal en el sentido, efectivamente, no es solo como políticas específicas de cuidado, sino igual que se ha hecho un Green Deal, que para mí es no es tan green como parece, y sobre todo no es deal, porque para que sea un deal, tiene que ser un deal con la sociedad, ¿no? Bueno, pues a ver si llegamos realmente a un auténtico Green Deal, pero también a un Care Deal, ¿no? Pero un deal en el sentido también de llegar. Pero claro, dices tú sí con la sociedad democrática, etcétera, etcétera. Pero una cosa que creo que tenemos que ser muy conscientes es que lo que pensamos aquí no es lo que piensa la mayoría. Y que están tan legítimamente representados como podamos, como puedan ser las personas que hemos elegido nosotros que nos representen, o como que queramos nosotros que nos representen, personas que están ahora mismo defendiendo propuestas profundamente antifeministas. Sí. Profundamente antifeminista, pero que tiene la misma legitimidad, porque están elegidas igual de democráticamente, utilizando, son también antidemocráticas, por supuesto, si son antifeministas son antidemocráticas, pero son antidemocráticas utilizando las herramientas de la democracia, o sea, se están cargando la democracia desde la propia democracia. Y entonces esto lo tenemos que tener muy presente a la hora de pensar también las estrategias políticas que se puedan derivar de nuestras propuestas, que no somos una mayoría y estamos muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy lejos de ser una mayoría, ¿no? Entonces, tenemos que también, porque en el sentido de no imponer, porque dices, bueno, es que, bueno, sí, lo que yo pienso yo creo que es lo mejor, ¿no? Para eso he llegado ahí, ¿no? O he llegado hasta donde yo he podido llegar. No me refiero políticamente, me refiero al pensamiento de lo que creemos propositivamente o normativamente que puede ser mejor. Pero eso es una realidad que creo que es una reflexión que tenemos que hacer. Y en este sentido, la gente pues, más joven me preocupa muy especialmente porque creo que tú hablabas de la idea de éxito, ¿no? Bueno, sí, el éxito económico, ¿no? Que lo tenemos que obviamente... Llevamos mucho tiempo con eso, Mónica también ha llegado, pero bueno, de las mediciones alternativas, ¿no? En un ámbito macro, pero claro, a mí casi me preocupa más el éxito individual, que estamos considerando como éxito individual, ¿no? Sí. Y que tiene mucho que ver pues, con ese consumismo, ¿no? Con esa mercantilización, con esa individualización tan grande, ¿no? Y que al final, bueno, pues nos disciplina, ¿no? Nos acaba disciplinando y nos acaba, bueno, pues... Entonces, creo que hay que ir trabajando mucho en muchos ámbitos y esa idea del éxito, cambiar ese éxito individual, ¿no? A esas ideas un poco anarcoliberales que cada vez están, sobre todo entre la gente joven, esto se ve muy bien en Twitter, ¿no? Que va avanzando como si fuera una, ¿no? Que son los que están detrás de la user, ¿no? Y todo este tipo de cosas, eso va pues subiendo. Entonces, yo creo que sí. Que hay que replantearse la idea del éxito y replanteárselo de una manera utópica, pero teniendo en cuenta, y con esto ya acabo, pues si no ya me pongo a... Teniendo en cuenta también que dentro de este mundo distópico está esa idea de libertad vinculada con el deseo, con el consumo, que es completamente individualista, ¿no? Que la gente, pues, no, yo para qué voy a pagar impuestos, no quiero pagar impuestos, no quiero saber nada, y que a veces viene de propuestas muy legítimas, ¿no? No todas son propuestas tipo Ayuso, ¿no? Puede venir de otras propuestas que dicen legítimas, pero que se van retroalimentando en muchos casos, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que tener conciencia de muy clara de por dónde van estas mentalidades, por decirlo de alguna manera, a la historiografía francesa, ¿no? Estas mentalidades, para saber bien cómo digamos, ir ganando un terreno que en muchos casos estamos perdiendo. O sea, estamos sí. Como... Esto, Laura, no sé si nos va a... a hablar de estas cosas, que ya lo saben muchísimo mejor, pero que creo que ahí estamos perdiendo terreno como en la base, ¿no? Como en la lógica, ¿no? Y que por mucho que nosotros intentemos luego otra cosa, si la lógica es esta lógica consumista, mercantil, individualista, luego es muy difícil que pensemos pues, con otras estructuras y con otras dinámicas y con otras lógicas de poder. Bueno, no voy a tener ahí apuntado, porque a mí me encanta siempre apuntar un montón de cosas, pero bueno, yo voy a ir dando la palabra si queréis. A ver, voy a coger ahí, yo tengo dos palabras. ¿Quién da más? Tres, mira, ya por alusiones. Bien. A ver. Ups. Igual que lo digan alto, ¿no? Porque no sé si llegará. Sí, sí que llega, ¿eh? Tiene mogollón. Bueno, lo que no sé. A ver, menos mal que está aquí al tacho. ¿Puedo ser zapato? Yo creo que yo puedo. No sé si es que lo estoy grabando, ¿eh? Mira, Ingrid, cuando tú has hecho el planteamiento de tu libro, yo he ido un poco. Acércate al micro, Antonia. Cuando tú has hecho el planteamiento de tu libro, yo he ido un poco rebobinando, porque yo creo que soy la más mayor de las que hay aquí. Entonces, mis experiencias son diferentes a las vuestras, ¿no? Cuando has planteado el nivel teórico de tu libro, yo me he preguntado, ¿esto le puede interesar a las mujeres corrientes y valientes? ¿Cuántas mujeres tienen posibilidad de acercarse a tu planteamiento teórico? Que puede ser súper interesante. Yo me he comprado el libro, me lo voy a leer atentamente, lo voy a subrayar. Y si tengo oportunidad, lo discutiré contigo, ¿no? Pero el resto de las mujeres eran marginadas, como siempre. Las mujeres, en su mayoría, han sido marginadas por el feminismo, porque ha habido un grupo de mujeres que se han otorgado esa posibilidad de estar por encima de ellas, ¿eh? Entonces, teóricamente, esas mujeres no tienen. Ese grupo abundante de mujeres no tienen esas capacidades para introducirse en ese análisis suyo teórico. Entonces, me parece fundamental que el conocimiento se democratice. Esa es la base. Si no se democratiza el conocimiento, si no hay un acercamiento a las realidades de la mayoría de las mujeres, el feminismo siempre va a ser un grupúsculo al que nunca se lo entiende. Un grupúsculo elitista que puede teorizar mucho, que yo he leído mucha teoría y he participado de todo ese tipo de cosas, pero a lo largo de mi vida he comprendido que eso no nos lleva a ningún sitio. Somos como una isla que además el resto de las mujeres nos ven raras, ¿eh? El feminismo en estos últimos años ha avanzado en algunas cosas como el tema de los cuidados, pero en realidad el feminismo ha despreciado de una forma muy clara todas esas cosas que hacían las mujeres corrientes y molientes, de cuidado, de solidaridad, de todo ese tipo de cosas, lo veían como femenino, no feminista. Entonces, ahí hay una serie de contradicciones muy gordas que no se han resuelto y que es necesario resolver, y que todas las mujeres podamos ser protagonistas de esa nueva construcción de lo que llamamos la vida. Entonces, no sé, ¿tú cómo le explicarías a ese tipo de mujeres todas esas cosas que tú planteas ahí? De una forma sencilla, forma clara, cercana a su realidad, teniendo en cuenta sus experiencias. A mí eso es lo que me interesa, porque todo eso lo puedo entender teóricamente, afortunadamente, y puedo estar al nivel de poderlo discutir contigo, pero me preocupa el resto de la gente. Entonces, sí me gustaría que tú de alguna forma dijeras, pues esto lo podríamos explicar de esa forma sencilla, corriente y moliente, que cualquier mujer de cualquier barrio, de cualquier condición social, de lo que quiera que sea, lo pueda entender y pueda ser cómplice de esta transformación. Si no, estamos en ese grupúsculo como una isla a nivel teórico. Yo discuto muchas veces por el chat con Beatriz Jiménez, y me dice, te has cargado todo lo del feminismo. No es que me lo haya cargado, es que tengo otro planteamiento diferente. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas se mueve en una élite. Pero ¿cómo llega el resto de las mujeres? Vamos a coger tres. Dalma. Bueno, es que tiene mucho que ver a lo mejor con lo que ya está comentando. Yo quería, como hace un. Conozco a Astrid desde hace 9 años. Vivo con ella, vivo con ella en casa de las niñas, me quitaba con ella en Zeta. Y yo soy de letras puras. Tenemos que tener unas vías políticas un poco. Si algo yo puedo. Si algo yo puedo reconocerle a Astrid es que ella ha traído la economía feminista a mi cotidiano. Y creo que no solamente al mío. O sea, para mí era un concepto teórico, ¿no? Que una vez Calibán y la bruja empiezas tú a intuir cosas por ahí, tú dices que no. Pero la puntualización que yo quería decir era, primero, felicidad de Astrid por tu segundo parto. Este me lo voy a leer, tal vez sí, creo que no. Pero este creo que imagino será más divulgativo y nos llegará. Y era como ese reconocimiento, es decir, Astrid lleva la economía feminista en su día a día. Nosotras comemos en una olla común, en parte porque aprendemos lo que son los cuidados, ¿no? O sea, vivimos como vivimos, también porque mi hermana, porque para mí es mi hermana, desde esa teoría, porque tiene un cerebro que ya lo quisiera yo, es capaz de ponerlo en tierra, y es capaz de gritar con nosotras en la calle, y sería capaz de hablarle en la ONU a los máximos, y sería capaz de irse a un barrio y explicarle a las mujeres qué es la economía feminista, y lo entenderían, y eso yo te digo... Laura. Hola. Bueno, es muy buena línea de Ana, que de toda la razón del mundo. Quítate la, señora. Sí, no, un momentito. Bueno, yo un poco también la línea de la compañera. Y queriéndose muy ambiciosa, os quería plantear a las dos, sobre todo a ti, Astrid, ¿qué estrategia pensáis, qué planes o bueno, qué mapas podemos seguir para intervenir efectivamente en el sentido común, que es algo como que nos obsesiona mucho a mí en particular, ¿no? Estamos viendo ahora el caso, por ejemplo, del documental de Rocío Carrasco, cómo a través de Mediaset, con todas las perversiones, con todas las contradicciones, bueno, con todas las reflexiones que podemos hacer sobre eso, cómo se está llegando, cómo está funcionando como un punto de identificación efectivo para muchas mujeres, que era algo que perseguíamos muchas desde el discurso feminista quizás más académico y no solo académico, con toda su transversalidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensáis que realmente, entendido que podemos hacerlo desde muchísimos ámbitos, ¿no? ¿Cómo atravesar, cómo intervenir, cómo entrar realmente en ese sentido común para que las necesidades del 99% del que tú hablas tengan esa satisfacción de alguna forma o no se encuentre identificación en el discurso de la economía política feminista y otras buenas monteras que tenemos desde los feminismos, ¿no? Disciplinamente y desde el activismo, etc. ¡Qué fácil! Estuvimos hablando y hablando de eso, ¿no? Muchas gracias por las intervenciones. Bueno, Antonia, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que aterrizar, o sea, en que los discursos teóricos hay que saber hacerlos llegar a todo el mundo. Y yo en mi camino, claro, estoy presentando un libro que es de mi tesis doctoral, claro, que tiene que ver con mi propia trayectoria profesional, mi trayectoria laboral, mi historia de vida, ¿no? Entonces, esto es como en este marco de hacerlo, y quizá en este que ha sido quizá más teórico, porque es un libro muy teórico. Bueno, yo entiendo esta presentación pues para exponer lo que aquí digo, ¿no? Pero en el aprendizaje mío de la economía feminista, como también comentaba Alma, a quien agradezco mucho su amor, he tenido ocasión de hablar de economía feminista y poder... explicar un poco como planteaba y sobre todo recibir mucho con muchísimas mujeres de muchísimos sitios, no te puedes hacer una idea. O sea, he ido a 1000 sitios, a 1000. Y sí, o sea, y he podido hacer esa presentación de bueno, cómo planteo la economía feminista de una forma mucho más aterrizada. Lo que pasa es que hoy no era el día de hacer eso, porque era, pero por supuesto estoy totalmente de acuerdo en que hay que, en que hay que hacer ese esfuerzo de primero, pues pensar, claro, sobre todo yo es que me dedico a esto, ¿no? Entonces, claro, yo estoy en un plano teórico, sobre todo en lo profesional, pero trato toda mi parte activista, que ya no es tan de altavoz y calle, sino más de hacer ese ir yendo a muchos sitios a explicar más mi activismo ahora mismo, a día de hoy, es ese. Pero comparto plenamente que hay que saber hacerlo y hay que hacer un esfuerzo. Y es, muchas veces es muy difícil, ¿no? Porque son conceptos que, o ideas, claro, que nacen de la teoría, no solo de la teoría, o sea, como viceversa, ¿no? Pero es verdad que hay que hacer ese esfuerzo de traducción y yo personalmente y modestamente lo intento hacer todo el tiempo. Y en eso seguiré. Entonces, pues eso, y sobre todo, como comentaba Alma, llevándolo a la vida cotidiana, que es como muy, muy contradictorio muchas veces, ¿no? Pero en eso también está el reto y lo intento, lo intentamos y bueno, yo creo que mucha gente de aquí comparte esa forma. Y respecto a lo que plantea Laura, le voy a pasar el micro. Bueno, si quiere, ahora yo no tengo ningún inconveniente en dar mi opinión sobre claro, eso. Claro, es que Laura además, ella es una gran estudiosa de bueno, la cultura popular desde las perspectivas feministas y quizá más bien nos podría hablar. Contar tú. ¿Qué piensas tú? Pero claro, yo creo que, no sé, las estrategias, ostras, es que no sé, a mí eso me resulta muy difícil porque es verdad que la disputa cultural es muy fuerte, porque lo que hay, eso, los parámetros hegemónicos del discurso dominante son muy fuertes, de ese discurso del éxito asociado al consumo, a la espectacularización de la vida, a estar mostrando continuamente tu capacidad de consumir, tu vida, ¿no? A todo, a muchas veces pensar que el salir de esos discursos es por esa psicologización también de la vida, que no deja de ser una visión súper individualista, ¿no? Esa idea del coach, esa idea de ese acompañamiento como salida de esto, y no, es que tiene que ser una salida colectiva, ¿no? Pero es verdad que, y a mí eso sí me preocupa realmente, y esto lo hemos tenido ocasión de hablar, o sea, como es ese, no sé, o sea, me parece que es donde está realmente el reto, en ese sentido común, en esa formación de ese sentido común, que ahora mismo, a día de hoy, estoy de acuerdo con Lina, es otro, el mayoritario, es otro, o sea, yo esos horizontes emancipatorios, creo que ahora mismo está en un momento difícil y yo creo que esta crisis, bueno, cuando estudias la historia, ¿no?, y ves los desastres que ocurren socialmente después de las crisis, no solo desde el punto de vista económico, sino pues estamos en un momento histórico muy, muy complicado para eso y hay un reto muy importante y, joder, la verdad que es que no lo sé, solo sé reconocer la magnitud del momento, ¿no? Pero sí tiene que ser muy de la cultura popular y ayer como en un momento también que debatíamos sobre lo que comentaba, ¿no?, del momento este televisivo, sus potencialidades y sus riesgos también, ¿no? Es que no sé responderte ahora mismo a eso, pero Lina... No, yo tampoco. Yo estoy totalmente de acuerdo con Axi en el sentido que lo estudio y lo vivo con mucha angustia, ¿eh? Realmente con mucha angustia. Yo quizás me estoy derivando más por el tema de la tecnología, o sea, porque creo que hay gran parte del peligro está por ahí, pero puede que también parte de la solución pueda estar todavía, aparte de la educación, de la sociabilidad, de políticas que nos permitan vidas dignas, que nos permitan poder pensar en otra cosa, no en la supervivencia de cada día, pero bueno, me está preocupando efectivamente cómo se están construyendo muchas cosas a través de la tecnología, entonces ando ahí estudiando por ahí, por esa parte, y también por, ahora estoy leyendo mucha neurociencia, ¿no?, para combatir la neurobasura, ¿no?, y también el tema de los medios de comunicación es otra de las... Eso ya lo sabes. Y ayer, efectivamente, yo no tengo ningún inconveniente en decirlo, no he visto nada de lo de Rocío Carrasco, ni lo pienso ver, porque no he visto ese programa en mi vida. Y si Dios me da fuerza, que no creo en él, pero bueno, quien sea, yo no lo voy a ver en mi vida, porque no entiendo que le ha llegado a gente, que ha subido el número de denuncias, lo que sea, pero creo que también tiene que haber otras formas. Y con ese dinero que se le está haciendo ganar a esa productora, lo que hacen en el día a día es cosificar a las mujeres y, digamos, construir ese sustrato que combatimos y que llevamos tanto tiempo combatiendo. Entonces, no quiero ejemplificarlo en el tema de Rocío Carrasco porque ella ya está participando en eso. No quiero, porque no va por ahí. Mi crítica no es eso. crítica es que no veo esos programas, ni quiero darle ningún margen a ese tipo de cultura popular que viene de ahí, ¿no? He visto el de Nevenka, por ejemplo, o sea que, pero creo que bueno, que es otra opción distinta, ¿no? Y porque ha habido también, bueno, pues un proceso judicial, se cuenta el proceso judicial, ¿no? Porque tampoco estoy de acuerdo en que sustituyamos los juzgados por los platos de televisión, la verdad. No lo sé, no lo he visto. No, pero no digo el caso de lo que. Lo primero que he dicho es que no lo he visto. Y que no lo he visto, ni quiero verlo, ni porque no he visto nada nunca de ese programa. Y no creo que sea una cuestión de elitismo, es una cuestión de militancia contra ese tipo, contra la cultura que emana de esa. De ese tipo de televisión. No sé si es el caso, ¿no? Pero bueno, es mi opción y no quiero darle más audiencia a ese tipo de. Porque luego ese dinero está sirviendo para una denigración constante, una cosificación constante de las mujeres y, digamos, bueno, pues pues lo que tú decías, una. ¿Cómo has dicho? Espectacularización de la. De la vida, que creo que las personas más, las niñas ya, y los niños están teniendo consecuencias bastante, bastante tremendas, también vinculadas con todas estas nuevas tecnologías, con el Instagram y todo lo que está ocurriendo en torno a eso, que es muy preocupante, muy, muy preocupante. Si quieres tú decir algo. No, pero sí, pero dilo. Dilo pero lo que si piensas. Ya lo sabe mejor. Venga, Laura. Laura, por favor, pero que si tú esto eres la que más lo ha reflexionado. Leer a Laura, que Laura escribe unas cosas muy interesantes sobre este tipo de temas. Yo creo que hay un reto ahí muy clave. No sé si, bueno, si alguien quiere intervenir o hacer algún comentario. Pues no. Ya está, ya no hay ninguna pregunta más. Sí, a ver, bien. Yo primero quería darte las gracias porque creo que hablar de economía política y emocionar es algo revolucionario. Lo acabo de hablar. Y a mí me interesa muchísimo el tema de la mercantilización de la vida cotidiana, con el tema de las redes sociales, las aplicaciones que has hablado, que te lo has dicho así someramente, no sé si quieres hablar un poquito más del tema porque me parece muy interesante y nunca he leído nada del tema. Pues eso, bueno, no sé si alguien. Bueno, ¿esperamos? Sí, bueno, aquí también, pero cogemos tres igual. Por aquí mejor, Julia. Toma. A mí me resulta muy interesante lo que habéis comentado de cómo se está expandiendo el concepto de sostenibilidad a la vida, que como sabemos. Viene de una literatura y de una academia pues, latinoamericana y iberoamericana, y me gustaría que contarais un poco más, ¿no? Es decir, que sí conozco todo lo que pasa con los estudios de género feministas y cómo se usan, ¿no? Se le quita por el carácter transformador al propio concepto, y me gustaría que nos contara, Astridina, ¿no? Pues esa expansión que estáis viendo del uso. Si la veis, más allá de lo que es el Estado español, en contextos internacionales, porque bueno, con otras compañeras, pues cuando estamos escribiendo vemos que ese concepto en inglés está ausente. Entonces, por saber si está entrando en otros ámbitos. Y después, también por algo que ha salido, ¿no?, en paralelo, es decir, ahí evidentemente nos encontramos en el contexto, en nuestro contexto, pues hemos tenido unos años con un movimiento feminista muy fuerte. Es decir, y eso ha impactado también las políticas, pero también tenemos, ¿no?, todo el movimiento antigénero, antifeminista, ¿no? Entonces, si podéis también dar alguna idea sobre estrategias pues frente a estos movimientos antigénero, ¿no?, que va desde Vox o desde los diferentes movimientos sociales que pueda haber y desde los medios de comunicación, como justamente, ¿no?, de una respuesta a la fuerza que ha tenido el movimiento feminista en este escenario, por ejemplo, pero aunque se vea a la global, ¿no?, toda la derecha populista radical. O sea, serían mis dos preguntas, por favor. Hola. Bueno, ante todo, en primer lugar, gracias. Muchas gracias, ¿no?, por todo y por ayudarnos a aprender cada día. Me preguntaba, bueno, motivada esta, obviamente, pues, las ganas que tengo de leer el libro y que me dé, pues intentaré leerlo en el próximo año. En cuanto pueda, con este tipo de estas sesiones que tenemos, pero me gustaría preguntarte un poco por esa cuestión que hemos comentado otras veces, que yo siento que está infrateorizada, infrareflexionada también desde el feminismo, que es el espacio de lo comunitario, de lo común. Me ha gustado muchísimo cómo al comenzar la presentación del libro has estado subrayando ese aspecto comunitario, ¿no? La importancia que ha tenido esas vivencias en tu día a día y en todo el desarrollo que lleva aquí. Y sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto desde los feminismos meterle mano? Es que de hecho ni siquiera tenemos el nombre, ¿no? Tú lo llamas en el libro redes sociales, en otras situaciones redes sociales y comunitarias. A veces hemos hablado de la sociedad civil, en otras hablamos de la comunidad y, bueno, nos genera un poco de tensiones, ¿no? En América Latina tienen el término, en algunas comunidades, ¿cómo es? No es comunitarismo, pero también es otro término, bueno, si sale, lo digo, pero nos cuesta mucho, ¿no? Y en estos momentos, claro, no estará tanto en el libro porque ha sido posterior, ¿no? Con esta crisis que tenemos ahora, hemos visto, bueno, las familias, los hogares han tenido que estar ahí, además cuando nos hemos tenido que encerrar en ellos, el papel del Estado ha sido lo que está haciendo, los mentales, que ya lo hemos visto, ¿no? Pero precisamente ahora las redes sociales, lo comunitario, como queramos o decidamos llamarlo, ha sido muy dificultoso porque se nos estaba negando ese espacio, ¿no? Se nos estaba diciendo que no podíamos estar ahí. Y fijaros que en la primera crisis, donde hubo un momento que pareció que hubo un boom de lo comunitario, de esas redes que se apoyaban unas a otras, y luego ha derivado, como bien habéis dicho, ¿no? De ese primer, la visión de lo comunitario va a verse muy reforzado en esos 2010, 2011, y acabamos con ese pico de individualismo, de todo eso, de ahí sale ese quien pueda. Pues ahora que esto comunitario además está tan difícil por esto que se nos está pidiendo, que somos conscientes, ¿no? De ese distanciamiento mal llamado social, que no tiene que ser social, ¿no? Que puede ser físico, pero no tiene por qué ser social. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo ponemos en práctica y para el mismo tiempo cómo no se nos olvida teorizar todo lo que se nos olvida? Pues gracias, Lucía. Tenemos ya, vamos a concluir ya, porque... Vale. Es que nos han dicho ya que... ¿Vale? ¿No te importa? Si es muy cortito, venga, muy cortito. Tira. Bueno, es que vivo con esa mujer y quería también felicitarla por el libro. Y también decir, respecto a lo que dijiste antes, que para no ser en un lugar elitista, es muy importante la educación. Y a ti, enseñante, la educación, la enseñanza es muy importante, pero no de un rol enseñante, que es rol de poder. Astrid siempre enseña, pero a través de la igualdad y del respeto. Eso es muy importante, porque se aprende viviendo con ella. Muchas gracias, Alicia. Es que lo que, claro, es que cuando presentas aquí con tu amiga, es que... bueno, tenemos ya que cortar, entonces voy a muy breve, ¿no? Sobre mercantilización, es un aspecto, ya se viene hablando hace tiempo, ¿eh? No es una cosa ni siquiera de ahora o de los últimos tiempos, ahora, de hecho, también, o economización, ¿no? En términos de Wendy Brown, de la vida íntima, y eso tiene que ver, cuando yo hablo de esas mercancías más íntimas, ¿no? El sexo, el deseo, las relaciones de amistad, o sea, las experiencias, ¿no? Planteadas como una mercancía, incluso en cajitas rojas, ¿no? Que te el Tinder es un, claro, es un muestrario. Sí, lo he entendido. Yo soy muy defensora del Tinder, pero... A mí ya me ha pillado vieja, perdón. Pero es eso, es ver cómo eran mercancías que antes no lo eran, quiero decir, eso era pues un aspecto de la vida cotidiana, de la socialización y de tu... Pero ahora el mercado está ahí. Y es muy interesante ver las lógicas que se generan, ¿no? Entonces te animo que leas esa parte porque te puedes despertar. Ya hay mucho escrito y es muy, sobre todo a nivel de redes sociales, es muy interesante. Te animo. Pero sí es un fenómeno, claro, a nivel de globalización, porque no es una cosa, es algo a escala global. Y te lees a Laura también. Y por supuesto Laura. Es que claro, aquí luego las preguntas que han ido son de gente que estudia tela ese tema y van a más a mí la pregunta. Porque Julia. Porque va a otra estudiante. Estrategia antigeo, o sea, estudiosísima ahora de este no, tema. Pero me interesa conocerlo desde el. ¿Qué opino yo, no? Política, claro. Estudiar. Bueno, sobre el concepto de sostenibilidad de la vida es un concepto muy del claro, como muy hispanohablante, ¿no? Es muy de aquí y de las últimas décadas, lo que pasa es que, y ahora en América Latina ahora tiene mucho auge, pero no, yo no creo que es que el concepto bebe de toda la literatura anglosajona, término de mantenimiento social, la reproducción social, social provision, claro, exacto, el ¿no? más cercano, exacto, sobre el aprovisionamiento no social hay mucha teorización muy interesante y en castellano no se usa mucho y el concepto, pero yo lo que estoy viendo es que, y eso con Lucía lo hemos trabajado cuando hemos trabajado sobre las características de la economía feminista aquí un poco en el Estado español, veíamos que ese concepto aquí se plantea como mucho más politizado. Se plantea no solo como una cuestión teórica, sino sobre todo como una meta política alcanzar. Y yo creo que eso, por ejemplo, en el aprovisionamiento social quizá no pasa tanto, ni siquiera con la reproducción social. Como que hay un componente político y el hecho de la crisis. O porque lo que nos llega a nosotros es más académico y no nos está llegando tanto la parte más activista de eso, de ese mundo anglosajón. Puede ser eso, puede ¿eh? Ser. Yo creo que va más por ahí porque nosotros leemos más la parte académica, creo. Eso sí. No tanto que no exista esa... creo que es que lo que nos llega a nosotros, lo que leemos de ese mundo, es lo académico. Sí, puede ser que tengan otros conceptos, pero aquí yo creo que el hecho... ese de una manera. El hecho de la crisis creo que ha sido clave. O sea, hablar de eso, de cómo afectaba la crisis a la sostenibilidad de la vida, para trascender un poco los análisis convencionales que se estaban haciendo. Y ahora yo me encuentro ese concepto desde programas políticos, de izquierda, claro, pero como te digo, también a nivel de empresa. De empresa, yo creo, además, es que no me acuerdo el banco, pero era como un banco, o sea, de la sostenibilidad de la vida, pero claro, no son en los términos en los que planteamos nosotras en absoluto. Dentro de una McKinsey, de verdad. Sí, ¿no? es otro... Estamos a esto, de que McKinsey haga un report de eso. Que es verdad que estamos, o sea, próximo va a ser McKinsey o alguno de estos. Pero también todos los grupos de ultraderecha y los grupos pro vida o no, antielección, están tomando mucho el discurso de poner en el la vida al centro. Claro, bueno, sí, que hay eso, porque por eso decía, ¿no? Cuán elástico es el concepto y hasta qué punto puede perder la. No, por eso decía yo de ojo con la resignificación de los conceptos y ojo con, pero efectivamente. Si tú ves a la responsable de Vox en la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, la que está de Vox, habla continuamente de la vida, del cuidado, en el sentido de la vida, continuamente. Jamás utiliza la palabra género, jamás se utiliza la palabra género. Es más, hay 6 países todavía europeos que no han firmado el convenio de Estambul porque aparece género. Y es más una... Bueno, que también es antifeminista, pero es más LGTBI, es anti-LGTBI en muchos casos, que, bueno, antifeminista también, obviamente, pero eso está claro. Por ejemplo, el Next Generation, el documento del que parte todos los fondos europeos que estamos esperando como agua de mayo, al final decidimos, como lo que hablábamos ayer, una bajadita de pantalones un poquito para poder estar en los sitios, ¿no? O sea, había países que iban, luego en el Consejo decían que como apareciera la palabra género, que no lo apoyaban, entonces arriesgábamos de quedarnos sin los fondos europeos, simplemente por eso, entonces pusimos igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Este tipo de cosas a veces, bueno, pues es que lo que decía, es que las mayorías son las que son, y las que no son, pues no son. Espabilemos, votemos, convenzamos y avancemos también en esos ámbitos, porque si no, no hay manera. Sí, totalmente. Y por último, respecto a lo que planteaba Lucía sobre lo común, que ella es una mega experta en lo común, es que vaya tela. A mí me parece que yo creo que este contexto de crisis, de la pandemia, ha revalorizado mucho lo común. Esa idea de la interdependencia y de que sola no se puede, ¿no? Y cómo nos necesitamos, ¿no? Pero lo común entendido, creo, en los términos que tú lo estás planteando, falta. Claramente falta desde o sea, o yo no he encontrado todavía, pero creo que esta crisis iba a ser un punto de inflexión en ese sentido, ¿no? En esas estrategias, incluso, por ejemplo, muchas veces cuando se habla cuando se habla, por ejemplo, de la necesidad de la sanidad pública entendida como común. Sí, pero yo creo que más en el objetivo que en las prácticas reales, porque la tendencia en las prácticas reales es hacia la individualización. Sí, claro. Entonces ahí hay como si hubiera una corriente de superficie que nos puede tirar hacia lo común, pero la corriente de fondo, que es la que lleva toda la fuerza, es hacia la individualización, desgraciadamente. Sí, no estoy diciendo, lo que habría que sí que repensar los espacios comunes desde una perspectiva también feminista y no solamente de mujeres, porque el problema que ha habido muchas veces del feminismo al pensar lo común, esto ya también lo hemos hablado, es que se establecen casi como espacios mujeres, ¿no? Y entonces, pero yo creo que hay que las distintas corrientes y la corriente de fondo me parece que, y es la que hacia la que tenemos que dirigir gran parte de las estrategias. Uh-huh. Mucho a través de la cultura popular, que claro, es como llega, pero también la cultura material, en el sentido también de tener, bueno, pues una seguridad material, no sé, mi opinión. Uh-huh. Que sí que hay, que podemos ver una corriente superficial que nos lleva allá, pero la de fondo. Sí, yo es que como siempre soy optimista, entonces creo que el momento histórico se puede ir un poco hacia eso, pero en las islitas en las que estamos hablando, no que sea algo mayoritario, no sé. ¿Qué piensas tú? Y ya cerramos. Toma. Bueno, yo lo que quiero decir para cerrar, igual, ¿sí? Y luego lo otro lo hablamos, es que a mí me ha encantado, bueno, eso que has dicho de no sentirnos cómodas en esas visiones distópicas, sí, que muchas veces pues sí son atractivas, y además nos la venden tanto en las series, todas son, sí, distópicas, sino y agarrarnos y tener esas utopías. Claro, sí, eso es importante. Sí, yo también lo comparto. Pues nada, pues bueno, nada, pues muchas gracias por todos vuestros comentarios, muchas gracias por venir a acompañarme aquí hoy, sí, un día muy especial para mí, espero volver y... Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Alina, por su apoyo.